Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM desde este bonito municipio de Amecameca. Con un poco de frío, yo me dio frío aquí a la sombra, pero la verdad es que muy contentos y pues con el corazón en alto para pues terminar este programa el día de hoy. Todos contentos, todos informados y todos felices. Así es que pues vamos a iniciar con un tema que de verdad está en auge. Tenemos que platicarlo. ¿Por qué? Porque surgen muchísimas preguntas en nuestra red social de Escuela para Padres. Y sin duda a ti también te van a inquietar algunas cosas que vamos a mencionar el día de hoy, porque estaremos hablando de las nuevas formas de familia, las tradicionales, las nuevas, las que nos sorprenden. Los acuerdos a veces entre los padres, bueno, el hecho es que hablaremos hoy de los distintos tipos de familias que hay, pues hasta en la actualidad. Y antes de continuar con nuestro programa, primero quiero hacer mención de algunas cosillas, entre ellas, pues, el teléfono aquí en la cabina, 597-978-5252, o el WhatsApp al 5540-615459, nos puedes enviar ahí un mensaje. O búscanos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter en @lavoladoraradio. Visita también nuestra página web www.lavoladora.org. Y mencionar, bueno, a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos que siempre están en una labor social continua. Ellos no paran, siempre están en la promoción. Para que te acerques si tienes problemas con el alcohol o tienes algún familiar que pues, necesite cambiar su costumbre, la forma de beber ya no es un asunto que pueda él controlar o ella que pueda controlar, pues acércate con ellos. Puedes tener primeramente una orientación gratuita vía telefónica. Así es que la oficina intergrupal del Paso 12 de Alcohólicos Anónimos te ofrece en el 55-8308-1923 para que puedas tener una orientación gratuita telefónica o una plática larga. Me mencionaban a algunas personas que bueno, pues tuvieron la oportunidad de hablar y que la verdad se sintieron muy tranquilos al saber que hay una esperanza y al saber también que hay una forma de poder pues combatir este asunto, esta enfermedad del alcoholismo. Acércate con nuestros amigos. Y bien, bueno, pues te decía que vamos a hablar hoy de los diferentes tipos de familia. Vamos a hacer un resumen general de cómo son las familias, desde lo tradicional hasta lo actual. Pero casi al final del programa nos vamos a enfocar mucho en una serie de preguntas que nos han generado a partir de las nuevas formas familiares de que, pues, si están reconocidas como familia o no, que cómo se les tiene que hablar, cuál debe de ser el lenguaje social para ellos, cómo son los roles al interior de una nueva familia de ese tipo, y bueno, pues ya estaremos hablando más de ello. ¿Qué sucede? Fíjate que la familia es uno de los sistemas más que además han cambiado durante todo este tiempo, ¿no? Durante todos estos años y seguramente durante siglos. La familia se ha conformado mayormente por hombre y por mujer. Eso es que se le da nombre a una familia como esa, como la familia nuclear. Y bueno, pues a lo largo de toda nuestra historia, la sociedad ha tenido pues factores históricos, sociales, económicos, a veces hasta culturales y de costumbres, en donde, bueno, pues las familias han tenido algunos cambios, han evolucionado de alguna u otra manera, tanto en la forma de cómo se pueden sobrellevar hasta en la forma de cómo las personas se unen, ¿no? Hay costumbres ya muy arraigadas de venta de esposas y bueno, convenios desde muy pequeños, algunos países todavía lo siguen en práctica, pero mayormente en esta parte de Latinoamérica, bueno, pues se dieron prácticas como esas, incluso de venta de esposas. Y antes se pedían, pues, en algunas regiones del país algún dote o se le pagaba a los papás de la novia para que, bueno, pudieran, pues, dar, ¿no? Es dar esa chica para o esa mujer para un hombre. Y de hecho, ha habido una controversia últimos meses en este fin de año, ¿no? Sobre algunas niñas que todavía en práctica tienen esto de vender a las hijas y recibir una dote, y bueno, pues se ha convertido en un asunto de una controversia social generalizada, desde los medios hasta la parte religiosa, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Y bueno, ojalá y ese tipo de sociedades pues empiecen un poco a cambiar en ese sentido, porque formar una familia así, la verdad es que nunca ha dejado buenos dividendos. Eso es lo que no explica uno, porque ir más allá en una investigación en donde las personas pues, que se han casado bajo ese tipo de métodos y realmente son felices, llegaron a conocerse más, o sea, cómo es, lamentablemente el resultado no ha sido muy bueno, aun cuando estén juntos, porque una familia, cuando se forma una familia, anteriormente, hace algunas décadas, se consideraba que fue buena la relación de pareja o la familia era buena si es que estaban juntos todo el tiempo, pero pues bueno, con el paso se empezaron a dar cuenta que pues no necesariamente estar juntos es ser felices. Y bueno, todo esto es lo que ha evolucionado el cómo formar una familia. Pero el primer tipo de familia del que quiero hablarte pues es de esta familia nuclear. Es la tradicional familia compuesta por un hombre y una mujer con o sin hijos. Esto, bueno, pues habría que también aclararlo, ¿no? El tener hijos no necesariamente reafirma lo que es el amor de pareja. Eso también es otro asunto que ya se está olvidando, que no necesariamente tiene que ser así. Hay personas, hay familias nucleares que no tienen hijos, pero pues son felices. Quizá a lo mejor también adoptan algún niño y bueno, pues la conforman de una u otra manera. Entonces existe la familia nuclear. Existe también la familia extensa. Es el tipo de familia que integra a otros parientes consanguíneos como abuelos, tíos o primos. Es decir, se van en un pequeño lugar, se van conformando estas familias, pero suelen ser como muy numerosas. A eso se refiere el término. Después esta familia que se llama monoparental, es la familia compuesta por un único progenitor. Esta palabra de mono, que es uno, y parental, que es padres, o sea, solo un padre. Bueno, es muy característica de esta nueva sociedad. Hoy en día algunos no hemos podido establecer el compromiso como tendría que ser hacia con nuestras parejas. A veces empiezan a tener hijos y bueno, pues se abandona esa mujer o se abandona ese hombre, que también hoy en día ya es como muy común. Hay muchos casos hoy en día que nos han comentado en donde, bueno, pues es que vino la mujer y le dejó el hijo al hombre y pues ahí se lo dejó y ahí te haces bolas, ¿no? Así como por muchos años llegó a suceder con las mujeres y que bueno, lamentablemente sigue sucediendo. Todavía no hay una legislación por ahí que pues pueda obligar al otro o a la otra a que, bueno, pues tiene que estar juntos o ver por sus hijos sobre todo. Cuando se decide también, porque puede ser una decisión ser una madre soltera o un padre soltero, pues se llega a acuerdos con aquel que es el donador, dice la literatura, y llegar a un punto en donde, bueno, pues yo nada más quiero tener un hijo, no quiero casarme, no quiero tener un compromiso con nadie, me gusta mi libertad o me gusta estar sola o nada más quiero yo criar a mi hijo. Este modelo de familia se está haciendo más frecuente. Hoy en día, según las estadísticas, pues nos hablan de eso, ¿no? De que hay muchas familias monoparentales, donde, bueno, pues también están como cobijados por la familia, por los abuelos, pero una mujer decide muchas veces estar sola con su hijo y un hombre también decide estar solo con su hijo. O a veces las circunstancias de la vida, la viudez inesperada muchas de las veces, incluso hasta a la hora del nacer el producto, también hay datos sobre de ello, bueno, pues se queda nada más alguien solo. Decide ya no volver a buscar a alguien más como compañero o como compañera y decide entonces ser padres o madres monoparentales y formar este modelo de familia que, bueno, pues también es como muy común. Luego viene la familia reconstruida, también llamada ensamblada, llamada compuesta, también se le llama así a esta familia reconstruida. Tiene que ver con el asunto de que dos personas se conocen, pero ya han tenido una historia de vida, cada quien con su familia, ya sea que se hayan separado voluntaria o involuntariamente del otro y pues deciden tener, o si haya habido un divorcio con el carácter jurídico que se le debe de dar, la legalidad y se separan, quizá tengan hijos, y entonces se juntan dos personas donde cada quien viene de una familia ya construida, pero que por alguna razón no pudieron continuar, no hubo un acuerdo, como le llamamos nosotros siempre, que cuando alguien ya no quiere estar con el otro es que porque ya no se pueden poner de acuerdo, no en todo, pero sí en la mayor de las cosas de mayor importancia. Y entonces esta familia reconstruida está formada de esa manera. Yo tuve una familia, pero me junto contigo, decidimos vivir en una unión en donde pues quizá a lo mejor se cargue a los hijos o no, pero finalmente, bueno, pues se reconstruye una familia de esa manera. Y pues esto de que el divorcio se dé en cada uno de ellos, pues pudiera ser también incluso un factor que determine una especie como de que ay, somos muy parecidos en ese tema y eso, bueno, nos beneficia porque no vamos a volver a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado con las anteriores parejas. Y bueno, pues toman una serie de acuerdos y decisiones en donde quizá los acuerdos sean ya como de un alto nivel, por decirlo de algún modo, porque bueno, pues nunca se va a poder dejar del todo a la familia anterior. Hay quienes, bueno, siguen teniendo contacto con sus exparejas, pero es nada más para ponerse de acuerdo en asuntos de los hijos. Hay quienes también deciden, bueno, pues no me voy a juntar contigo, pero no quiero que ya tengas ningún tipo de relación con la otra persona. Y entonces son acuerdos, realmente son acuerdos. Los hijos también, bueno, pues pasan por un proceso ahí medio complicado porque pudiera caerle bien la nueva pareja de mamá o pudiera caerle bien la pareja de papá. Y bueno, pues y si no, pues se convierte ahí en un asunto complicado. Pero mayormente, bueno, pues se puede tener terapia para esto. Y se puede esta familia compuesta pues llegar a ciertos acuerdos, a reglas y todo. Porque cuando los hijos viven dentro de la familia compuesta, a veces vienen de un modelo educativo en el cual si ya están más grandecitos los niños, pues es más difícil tratar de inculcarles ahora en un nuevo acuerdo entre dos personas un modelo de disciplina y de límites al cual el otro no estaba acostumbrado. Y finalmente, bueno, pues son problemas que a veces no contemplamos cuando se forma una familia de esta manera. Y viene la familia monoparental. Esta familia se trata de parejas del mismo sexo, del mismo género, perdón. Dos hombres o dos mujeres, con o sin hijos. Este es el tipo de familia al que vamos a dejar un poquito al último para hablar de ello, porque ha habido muchas preguntas al respecto. ¿Cómo es que debemos de tomarlo esto y cómo tendríamos que abordarlo hoy en día? Y como es un asunto en el cual ya es más común, ya es más frecuente, pues estaremos hablando de qué es lo que sucede al interior y cómo se tienen que manejar algunas cosas. Pero por el momento no te vayas a ir, vamos a regresar en un momento. Ahorita venimos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 16 minutos. El aeropuerto Felipe Ángeles se ubica en el municipio mexiquense de Tecámac, al norte de la Ciudad de México. Para mejorar su acceso, se construye una red de vialidades interconectadas con 3 autopistas y una vía de 6 kilómetros con 4 carriles que conectará al circuito exterior mexiquense. Se construye la ampliación del tren suburbano, que irá de Buenavista hasta la terminal aérea, lo que garantiza un trayecto de 39 minutos. Acercamos el aeropuerto Felipe Ángeles a ti. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues algunas cosas que nos están comentando ahorita aquí en nuestra buzón de mensajes. Ahorita los voy a mencionar. Pero antes de continuar, bueno, pues quiero invitarte a que si te sientes mal, sobre todo pues con asuntos de dolor de huesos, articulaciones, columna, reumatismo, artritis, osteoporosis, pues tantas y tantas enfermedades que muchas veces se presenta pues nuestro cuerpo sin darnos cuenta, pero que todas estas generan dolor. Ojalá y puedas acercarte al Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte, Chalco. Ellos tienen terapias de ozonoterapia y fisioterapia y la verdad es que están mejorando la calidad de tu vida. Puedes comunicarte con ellos al 1734-0535 o al 1734-3813. También puedes enviar un WhatsApp, quizá a lo mejor te puedan contestar el mensaje por algún problema o cómo llegar hasta donde están ellos. Y el WhatsApp del Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco es el 5519-260300. Acércate con ellos. Está cerquita aquí en Chalco. Bien, pues vamos a continuar con este tema de los tipos de familia. Te decía que, bueno, me habían hecho aquí unas preguntas a través del mensaje. Y pues sí, van encaminadas justo a esta parte, ¿no? De cómo hablarle a los hijos cuando es una familia homoparental o cómo hablarle a los compañeritos. Bueno, tengo alrededor como de 10 preguntas que nos han generado en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco Y ahí, bueno, pues se ha tocado el tema y de verdad ha habido una controversia generalizada desde personas que cuando subimos nosotros esta publicación nos encontramos con gente muy conservadora, parecieron representantes de alguna estructura religiosa, porque así incluso lo nombran, hablan, nos han hablado hasta de la Biblia, nos han hablado de los códigos de ética social que hoy existen, desde las nuevas leyes, de los atrasados, los adelantados en el tema. Bueno, la verdad es que ha habido una controversia, pero creo yo que en lo personal a nosotros nos toca hablar justamente de cuál es el rol de papá y de mamá, o cuál es el rol de los dos papás, o cuál es el rol de las dos mamás. Finalmente tiene que recaer en la educación de los hijos. Seguramente a lo mejor hay cosas que todavía no podemos manejar en un lenguaje abierto. Pero bueno, lo estaremos ya abordando e iré leyendo las preguntas y tratando de dar respuesta para ello. Vamos a terminar de hablar de qué otro tipo de familias existe, ¿no? Existe también la familia de padres separados. Es como el concepto muy parecido a lo que acababa yo de decir, ¿no? O sea, dos familias se unen y forman una nueva familia. Eso se llama una familia reconstruida. Pero muy parecido a eso está la familia separada. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizá a lo mejor dos personas no pueden llegar a más acuerdos, ya no pueden vivir juntos, deciden separarse, pero esta familia o estas dos personas no necesariamente se reencuentran con alguna otra pareja. Hay quienes deciden, no, yo ya no voy a tener a nadie porque, bueno, mi experiencia con anterior no ha sido muy buena y considero que quizá ya no pueda yo formar una familia como me gustaría hacerlo. Entonces, también hay acuerdos. A veces los padres, estando separados, llegan a mejores acuerdos que estando juntos. El rol de las familias separadas tiene que ver con que los dos padres se involucran y no le dejan la carga ni el uno al otro, y se involucran en la educación y en el crecimiento de sus hijos. Es decir, a lo mejor cada quien está desde su lugar, pero siempre están en comunicación y en atención para ver qué necesitan sus hijos. Y hay lenguajes ahí de, oye, es que mira, te hablo porque fulanito tiene que ir al museo y hoy no tengo tiempo de llevarlo, ¿me harías el favor de llevarlo? Y llegan acuerdos. Bueno, ok, paso por el niño a tales horas y me lo llevo al museo. Y entonces llevan este tipo de rol. Finalmente terminan siendo una familia, porque los hijos nombran a sus papás como una familia, familia que está separada, pero que, bueno, obtienen de ellos todas las necesidades básicas que un ser humano requiere, y más un niño, la obtienen de ellos aun cuando cada quien viva en su lugar, en su espacio. Hay papás que deciden vivir solos en algún lugar, rentan un cuarto o tienen otra casa. Bueno, hay tantas variantes. Y a veces también pues, los hijos se van a quedar 8 días con el papá y a lo mejor 8 días con la mamá. O a lo mejor siempre están a cargo de la mamá y en vacaciones se van con los hijos. Bueno, ese es el modelo de familia que está separada, pero que no dejan de lado lo que es el cuidado de sus hijos. Otra forma de familia que también me gusta hablar mucho de ello es esta familia unipersonal, que está formada por una sola persona y que finalmente yo creo que el objetivo es que si están involucrados los hijos y alguien decide vivir sin nadie más y ella es capaz o él es capaz de cubrir las necesidades básicas de ese pequeño, se le puede llamar familia, o ese pequeño o esos pequeños, se le puede llamar familia, pero es una familia unipersonal en donde ella decide o él decide hacer todo por los hijos, desde mantenerlos, desde criarlos, desde orientarlos y desde hacerlos crecer. Esa es una nueva forma de familia unipersonal. Existe también una familia muy ya de esta época que se llama la familia Dink. Esa familia pues renuncia a la maternidad o a la paternidad. ¿Qué quiere decir? Dos personas se unen para formar una familia, no necesariamente tienen que haber hijos. Forman una familia, viven en un hogar, se desarrollan, se acompañan, se aman, se quieren y pues se cumplen en todos los sentidos. Y sucede que esta familia Dink pues dice, nosotros no queremos tener hijos. aun cuando pues la sociedad se los exija, la familia se los esté preguntando siempre para cuándo los hijos y para cuándo los hijos, a veces ni siquiera se comparte en todo el entorno familiar, tanto de ella como de él, el hecho de que han decidido no tenerlos. Hay algunos que abiertamente dicen, no, no vamos a tener hijos porque no queremos, así lo decidimos. Y justo en esta parte es importante porque mencionar algunas cosas, sobre todo porque fíjense nada más hasta dónde puede llegar una familia que se conoce, que sabe hacia dónde va, que sabe realmente qué es lo que quiere y coincide con otro o busca al otro con igualdad de características y llegan a un acuerdo en donde dicen, ¿sabes qué? Mira, no sé, yo tengo mala experiencia con los niños, a lo mejor en mi familia murieron muchos o veo que mi familia no se da abasto con los pequeñines o no tengo la capacidad de criar un niño. Y pensamientos como estos pues quizá coincidieron en dos personas que se conocieron, en donde les gusta más su libertad, en donde les gusta estar más tiempo juntos, quizá a lo mejor sea una de las razones, y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a tener, no quiero tener hijos, y yo tampoco. Y así es como forman una familia, esta familia que le llaman Dink. Es muy, hoy en día es muy popular. Hay quienes hablan de que esta generación de jóvenes, que son millennials, están llegando a este punto y a este tipo de acuerdos en donde no quieren tener hijos. O sea, sí nos vamos a reunir en una casa, vamos a formar un hogar, pero no quiero tener hijos, no queremos tener hijos. Y hay quienes dicen, bueno, es que piensan, sobre todo, es que no pueden tener hijos. No, sí pueden tener hijos. Hay quienes les sugieren adoptar a alguien y dicen, no, es que sí podemos, pero no queremos. El hecho es que no queremos pues tener hijos y eso, bueno, pues de X manera a lo mejor nos beneficia, a lo mejor por nuestras profesiones o por el trabajo que vamos desempeñando o simplemente por un acuerdo mutuo y sobre todo con un respeto de uno hacia el otro. Entonces ese tipo de familia, bueno, pues también es interesante verla, ¿no? Hay otro tipo de familia que es, la verdad es que son parejas que tienen una relación seria, estable, pero no comparten domicilio, no viven juntos. Este también es como muy común. Hay un término que le llaman LAT, que en inglés significa Living Apart Together, que es ¿sabes qué onda? Cada quien en su lugar. Es decir, nos vemos como novios, en el trabajo, vamos al cine y todo eso, pero no vivimos juntos. Al final, cada quien de su lado, cada quien con su familia. Y las familias, bueno, se acostumbran, les parece una rareza porque, oye, ¿y cuándo van a vivir juntos? Y ellos dicen, bueno, pues es que así estamos bien. O sea, no tenemos por qué necesariamente unirnos en esa parte, no sé, alquilar una casa, comprar una casa, rentar un departamento, lo que sea. No, estamos como que muy a gustos así. Y hay gente que dura muchísimos años en el noviazgo, ya como una pareja, incluso hay quienes los consideran por verlos tanto tiempo juntos, pues ya piensan que viven en un mismo lugar. Y la verdad es que no. Son estas familias que hoy en día, bueno, pues han decidido hacerlo de esa manera. Hay quienes también, bueno, forman una familia, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues las familias de ambos conocen cuáles son su situación, pero los aceptan como una pareja estable, con una pareja con el potencial que debe tener para estar juntos y para tener una familia que se sabe que se aman, pero que han decidido cada quien por su lado. Así es como está todo este modelo de parejas hoy en día, de familias, y hay algunas que nos sorprenden, pero creo que socialmente nos hemos acostumbrado a mirar algunas de esta manera y lo hemos socializado tanto que los vemos como de una forma común que repercute muchas veces en que nosotros queremos ver de una sola forma las cosas, pero que no, que al final ellos mismos nos van enseñando como sociedad que se puede y que es posible. ¿Cómo? Formar una familia de las distintas maneras que acabamos de mencionar. Y bueno, de ahí se pueden derivar un montón de formas de familia. Seguramente tú dirás, ah, es que faltó esto, faltó lo otro, o yo soy de este tipo de familia, ¿y cómo se le nombra a este tipo de familia de la que yo soy? Hay muchísimas variantes que hoy en día, bueno, pues los expertos a veces se ponen como en el debate de que sí es o no es, y seguramente algunas cosas que yo estoy diciendo aquí, tú las conoces como de otra manera. Hay quien dice, bueno, es que la familia nuclear es la familia tradicional. Pero poco a poco, cuando esta sociedad va determinando nuevas formas de familia, pues vamos a ir cambiando las cosas. Y entonces lo tradicional que era de antes ya no va a ser tradicional. Ahora quizá, a lo mejor hubo gente que dice, bueno, lo tradicional es que ahora pues ya no dejen a la mujer o al hombre sola con sus hijos. No, es que no son tradiciones, son algunas cosas, bueno, ahí hay falta de responsabilidad y creo que sí tendríamos que pensar muy bien cuando estamos con una pareja y tenemos la posibilidad de tener hijos, pues pensar que tenemos que formar una familia. Hay quien me decía también en la red social, bueno, Miguel, tú hablas de ese tipo de familias, pero no se te olvide hablar, que por cierto es una de las preguntas que aquí nos hacen, ¿qué pasa con ese modelo de familia en donde un hombre tiene dos familias o una mujer está en doble relación? Mayormente recae en los hombres porque, bueno, pues a veces entendemos que hay una familia que potencialmente está estable, que bueno, cumple todos los requisitos como sociales para entender que pues viven juntos y que pues el papá y mamá es responsable, pero de pronto él decide tener una familia más y aparte. Es una decisión personal. La pareja, hombre o mujer, bueno, pues también si sabe que viene o que tiene una familia, pues toma la decisión de estar con él aún en ese tipo de condiciones o con ella aún en ese tipo de condiciones y bueno, también se convierte en otra familia. No sabemos todavía qué nombre darle a ese tipo de familias. Hay quien, bueno, pues nos decía, pues es que es la otra y es chistes como la buenos o malos, pues como la catedral y la capillita, cosas así, pero son familias que tienen ese modelo. Y hay quienes, bueno, en esta segunda versión de familia, pues pueden tener las mismas responsabilidades, desde luego con la primera, pero puede tener la misma oportunidad de mantener a las dos. Y bueno, pues lamentablemente es válido en esta sociedad. Y digo lamentablemente porque, bueno, a veces los hijos sufren por ello. A veces no tanto los adultos, porque los adultos, hay mujeres que han dicho, yo ya sabía que tiene otra familia, a mí mientras me dé, mientras mantenga a mis hijos y no me falte nada, no me importa lo demás. Bueno, son acuerdos, son niveles de conciencia y de pensamiento que cada quien pues va estableciendo. Entonces, de ahí es donde te digo, se derivan muchísimos tipos de familia. Hoy en día, lamentablemente, por esta pandemia, muchas de las familias se llegaron a reestructurar de una manera involuntaria. Hay familias en donde, bueno, murieron ambos padres. Y entonces los hijos quedan, pero se quedan a cargo de los tíos o se quedan a cargo de los abuelos. Y bueno, Miguel, ¿cómo se le va a llamar a estas familias? Por eso a veces vale la pena sí mencionarlo porque es una realidad. Y la verdad es que con mucha frecuencia se ha presentado en muchos municipios este fenómeno en donde pues las familias que estaban, pues que eran nucleares, pues muchas veces tuvieron que verse pues desintegradas por la muerte de alguno de los progenitores o por los dos. Lo que espera un hijo es tener el cobijo y la protección y sobre todo pues que sea educado. Hay hijos que hoy en día no saben qué hacer por la pérdida de sus papás o la pérdida de un papá, mamá o papá y la verdad es que pues es complicado, que son cosas, asuntos que se tienen que tratar con un profesional, con algún terapeuta, para poder volver al cauce a los chicos y entender que la realidad es otra y que bueno, pues que necesitan una especie de orientación para vivir ahora con los tíos, por ejemplo. A veces los padrinos, hay quienes en tradiciones religiosas, pues los niños se van a vivir con los padrinos, pero volvemos a lo mismo. Si esos padrinos, tíos, abuelos o padres de familia, de todo tipo de familias, le otorgan a esos hijos y cubren sus necesidades básicas, como desde luego las biológicas, que es desde la alimentación y la salud de los niños, y después les dan pertenencia y los hacen sentir seguros, les proporcionan afecto en todos los sentidos, y hablo de un afecto de contacto, de cariño, de amor, de palabras, de acompañamiento, de caricias, no tanto un afecto de darle cosas en este asunto confundido de algunos padres de que lo material es cariño. Y entonces cualquier familia que pueda proporcionarle esto a los hijos, desde luego van a tener hijos en donde la autoestima de ellos estará muy alta y si se la alimentan con reconocimiento y valoración, bueno, este es realmente el rol y la labor de un padre de familia. Esto llevará a nuestros hijos justamente a buscar sus metas, sus propias metas, en ser independientes. Cualquier tipo de padre de familia, en la forma en la que estén reconstruidos y son capaces de darle todo esto a un hijo, esa es la función realmente de un padre y de una madre. ¿Y por qué queríamos enfocar el día de hoy todo esto de la familia y darle como esta introducción, quizá a lo mejor muy larga? Pero hoy en día ha habido muchas preguntas sobre problemas de selección de la sexualidad de muchos jóvenes que hoy en día por la tecnología, bueno, pues están teniendo como un, diría un sexólogo, un acelere diferente de la vida, de la decisión, de la toma de decisión de muchos de ellos, pero con problemáticas ya dentro de las escuelas en las cuales los padres, ni siquiera los maestros, ni nosotros los que a veces nos toca como asesorar ahí a los padres, pues sabíamos ni sabemos cómo se tiene que manejar. Desde luego que, bueno, pues un sexólogo finalmente sí nos puede orientar de una mejor manera, pero está sucediendo hoy en día que jóvenes pues están practicando mucho sexting a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, y bueno, hoy en día los padres me han comentado, y lo he visto desde luego en mensajes que muchas veces me enseñan, donde dicen es que me preocupa demasiado que mi hija se dirija a otra mujer como amor, te amo, te quiero, te necesito, eres el amor de mi vida. Dice, cuando muchos padres han encontrado ese tipo de mensajes, no saben qué hacer, qué decir. Mayormente existe este enojo llevado de la mano con la ira y que, bueno, pues se enojan demasiado con los hijos. Y estaba poniendo el ejemplo de las jovencitas, pero también los jóvenes. Hablar con otros hombres de te amo, de tener fotografías con posiciones, dicen los papás, como muy sexys, muy atrevidas, sin camisa, con labios pintados, con pestañas. Hay una mamá que dice, es que mi hijo envía fotos a otro hombre, a otro jovencito de 13, 14 años, pero con pestañas, y él también le dice, y se hablan con este amor que como si fueran una pareja, y la verdad es que a mí me preocupa. Y cuando creímos que, bueno, pues eran casos así como aislados, dos, tres casos, pues llegamos a pensar incluso que podría ser un fenómeno que pues es parte de la edad, es parte de lo que sucede. Incluso hemos tenido la oportunidad de estar en talleres en escuelas secundarias y ver el comportamiento de los jovencitos y de las jovencitas en el recreo y en la convivencia social cuando nosotros estamos trabajando con ellas, pues es de mucho amor, mucho cariño, es parte de la etapa de la adolescencia. Y podríamos considerar que es una característica porque tratan de socializar de esa manera. Pero cuando esto para los padres de familia se está saliendo de contexto y entonces llegan a encontrar este tipo de mensajes e incluso enviarse fotos, hay algunos que pues casi sin ropa y algunos de plano sin ropa, y que los padres lo descubran, bueno, pues más si es que tienen un concepto de los hijos y que creen que pueden ser incluso tener ya definida su sexualidad o creer que ya por naturaleza todos somos heterosexuales, bueno, pues es cuando los padres de familia realmente no saben qué hacer. Y últimamente, sin exagerar, yo creo que hemos tenido en este fin de año y este principio de año, pues muchos casos como esos, y el equipo de trabajo de Escuela para Padres, bueno, pues que son los psicólogos, pues nos ayudan en ese tema y asesoran a los chicos y platican con los padres de familia. Pero ¿cómo decirle desde el profesionalismo, desde la orientación común a un padre de familia que podría ser una situación incluso casi pues normal? La palabra normal a veces no me gusta mucho manejarla porque es como si fuera una única verdad. Sin embargo, ¿cómo debemos de tomar las cosas si es que nuestros hijos han decidido destaparse? Hay quien le llama a salir del closet, hay quienes dicen realmente decir, yo tenía ganas de decir que realmente soy homosexual. Y bueno, y todas las definiciones que conlleve el hecho de estar con alguien del mismo sexo, o bueno, hay tantas variantes también en ese aspecto que, bueno, otro día lo tocaremos. Pero finalmente, ¿qué sucede o qué está sucediendo? Y muchos hablan de formar familias y ya en este contexto de preocupación de los padres, pues la verdad es que no saben qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que manejarlo? Algunos padres, pues dependiendo del modelo educativo en el que vienen, desde luego que les pega demasiado. He visto padres que incluso llegan a enfermarse cuando se encuentran con ese tipo de noticias o cuando los hijos finalmente deciden hablar de ello y bueno, le comunican a los padres de familia, pues es que me gustan, si es un hombre, pues me gustan los chicos, también me gustan los hombres, igual que yo. Hay quienes dicen, hay niñas que dicen me gustan las niñas, pero hay quienes dicen, bueno, pues yo soy bisexual, me gustan hombres y mujeres. Los padres de familia tendremos que entender que aun cuando la tecnología hoy en día ha acercado más a nuestros hijos, incluso los han podido quizás confundir, algunos expertos hablan de ello, pues y que no tienen una orientación en casa o no han tenido una educación sexual adecuada por parte de los padres sobre todo, pues este tipo de confusiones, porque en la mayoría pudiera ser una confusión, es decir, no saben todavía qué seleccionar, pues se encuentran en un momento en el cual pues hay un sufrimiento hacia el interior, porque esos chicos o esas chicas que no pueden decir en algunos modelos de familia ese tipo de cosas, no se deben de platicar, o si es, vienen de un modelo muy machista, bueno, pues también hay hombres que no pueden comunicar esa situación, aun cuando los padres se estén dando cuenta de que pues mi hijo, su parte femenina está como muy desarrollada, hay padres que nos dicen es que es un poco amanerado, es que le gusta tener este tipo de cosas y este tipo de ropa, entonces yo quisiera saber realmente mi hijo qué definición tiene para poder abordar las cosas. Las mamás dicen es que toda la familia y los amigos me dicen es que mira, yo creo que tu hijo es gay, pero pues tú no lo quieres ver, pero abórdalo y platica con él, y si lo es, pues trata de prepararte para ver las cosas de otra manera. Entonces el asunto del tema en esta palabra de la normalidad, pues quizá a lo mejor hoy en día tendríamos que verlo como un asunto social ya de esta actualidad. Por eso hablaba que anteriormente, pues hablar de la familia tradicional no vale la pena ya ponerle ese calificativo, porque qué tal si lo tradicional va a ser ahora, pues que haya muchas nuevas formas selectivas en cuanto a la sexualidad, porque nosotros no debemos cerrarnos socialmente a esta situación. Hay algunas, te decía, en la serie de preguntas que nosotros nos hacen, pareciera que hay papás muy conservadores, que incluso hay papás que nunca nos habían escrito, pero que este tema les movió tanto que bueno, pues se atrevieron a escribirnos o a opinar, incluso pues hasta hubo algunos insultos por ahí, y que cómo podíamos atender a ese tipo de familias si no era normal, decían, no son normales, decían algunos puntos de vista, algunos criterios. Y bueno, pues nosotros tenemos que darle pie a la realidad. Hoy en día pues hay personas que están dentro de los gobiernos que han visto en esta apertura pues incluso intervenir en situaciones de derechos para las personas homosexuales y para las familias homosexuales. Pero quizá a lo mejor nadie se ha puesto a pensar, porque una de las preguntas que nos hacían es, yo tengo un familiar, un pariente que, bueno, pues es hombre y decide formar una nueva familia con otro hombre. A decir verdad, dice, pues quizá al principio nos dio una noticia muy fuerte, porque dentro de toda la familia, incluso desde nuestros ancestros, aparentemente no ha habido nadie que sea homosexual. Nos preguntamos, el típico, después que nos preguntábamos que por qué, si se veía que era así y era asado, bueno, siempre andamos buscando el por qué o quién tuvo la culpa. Hay quienes se culpan sobre la homosexualidad y pueden decir es que la mamá tuvo la culpa porque lo consintió mucho, la mamá lo protegía demasiado, o el papá nunca estuvo presente y no le dio personalidad y carácter, nunca jugó con él. Él tuvo, o ella tuvo, a lo mejor estuvo rodeada de muchos hombres, y entonces por eso se volvió así, que le gustan las mujeres. Y bueno, hay una serie, infinidad de teorías, desde lo químico hasta la naturaleza misma, hasta algunos que se formaron, pero no es un tema de debate aquí. El tema es, bueno, y ese modelo de familias dentro de las preguntas, pues cómo se tienen que abordar y cómo se tienen que nombrar. Desde luego que a algunos nos va a costar más trabajo, porque sí venimos quizá a lo mejor como ya muy programados a que solamente existe un solo modelo familiar. Pero ¿qué pasa con aquellos que han decidido juntarse, de tener un hogar, de ser profesionistas, de quererse, amarse y respetarse? ¿Qué pasa con ellos y que nosotros no le damos la importancia? Aquellos que deciden tener hijos, ¿qué pasa con los hijos de esas familias homo parentales. Pues vamos a ir a nuestra última pausa. En un momento regresamos para cerrar este tema. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. Cubre contenedores de agua. Cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe e incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, ya en nuestro último bloque, ya vamos a tener poquito tiempo para pues darle cuerpo a este asunto de pues qué pasa con los niños de parejas homosexuales, qué es esta familia o monoparental. Hicimos un breve, bueno, un breve, entre comillas, ¿verdad?, introducción sobre este tema y llegamos al punto de las familias homosexuales y ya vimos cómo en el entorno, el que hay una familia, si es que es la primera vez, pues es complicado, como que no lo aceptamos, no sabemos. Hay quienes se alejan y dicen, no, es que si va a ir fulanito yo no voy. Pero pues ¿por qué? Pues es que pues luego se está abrazando y se está besando con el otro y pues de eso no me gusta, ¿no? Y no quiero que lo vean mis hijos. Siempre estamos como tratando de aislar a nuestros hijos en ese sentido. Y bueno, digo, pudiera ser una decisión respetable que a muchos todavía nos cuesta trabajo verlo con una libertad visual tan abierta y poder decir, ah, no pasa nada, ¿no? Nos cuesta trabajo, pero muchos se preocupan por los niños, ¿no? Y hablando justamente de la preocupación de los niños, pues, ¿qué pasan con estos niños? Te decía yo, mientras sean cubiertas sus necesidades básicas por parte de este modelo de familia, creo yo que no deben de haber ningún problema. Desde luego que los niños, los hijos de padres homoparentales, pues van a tener dificultades porque en el rol, quizá a lo mejor se encuentren, si son dos hombres, en la escuela a lo mejor digan, oye, pero ¿quién es tu papá? ¿No? O sea, también la sociedad tiene preguntas para ese niño. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos padres? Bueno, pues preparar a los niños para dar respuesta a lo que los otros les digan. Lamentablemente, bueno, pues ese tipo de hijos tienen mucha discriminación por conciencias no tan abiertas dentro de la sociedad, incluyendo escuelas, incluyendo iglesias, incluyendo todo. A veces yo creo que es parte de la ignorancia, pero sobre todo yo creo que es la falta de información también. No saben cómo manejarlos. En algunas ocasiones nos han preguntado en la Escuela para Padres, cuando asesoramos en algún consejo técnico a los maestros en algunos temas, pero también ha surgido este tema y cómo lo manejo, cómo le digo. Y pues nosotros lo que pedimos es que realmente se le exija al padre de familia que los dos cumplan con su rol que cada uno debe de tener. Hay quien lo puede asumir como eso, como dos hombres, y decir, ¿sabes qué? Pues tienes dos papás, nombrarlo de esa manera. Hay quienes deciden, bueno, mira, somos una pareja homosexual, pero él que se viste de mujer, bueno, pues puede fungir como tu mamá. Son temas que todavía están como complicados para un niño, para tener una defensa propia de lo que son las cosas. Pero quizá podamos ayudarle, bueno, pues de cierta manera, ¿no? Hay que permitir una comunicación muy abierta con ellos. Establecer un nivel de discusión con los pequeñitos, porque tendrán muchas preguntas de acuerdo a su edad, sin adelantarnos tanto. Hay que ayudar al niño a conseguir y practicar pues, respuestas apropiadas, sobre todo decirle, mira, cuando te pregunten esto, tú puedes responder esto, tú decide, o darle tres o cuatro opciones según las circunstancias, de tal modo que este niño, bueno, pues de cierta manera y entre comillas pueda defenderse de aquellos que lo discriminan o lo critican por ello. Hay que considerar tener una red como de apoyo, ¿no? Por ejemplo, hay parejas de homosexuales o de mujeres lesbianas que tiene que ver igual con la homosexualidad, que bueno, pues tienen conocidos o pertenecen a algún grupo o grupos que también han decidido tener familias. Conviene llevarlos con ellos también para convivir. Hay cosas que nos preocupan a los padres de familia, pero me gustaría hablarte de algunas antes de cerrar nuestro programa, de cuáles cosas, según algunos estudios en estos últimos 30, 40 años, y sobre todo en sociedades en las cuales de una manera más abierta se aceptó la homosexualidad, incluso de formar familias, y que están un poquito más adelantados a lo que nosotros hacemos, ¿no? Un ejemplo de ello, pues, Estados Unidos es un país que, bueno, pues empezó con todo esto desde mucho antes, y al ser una sociedad tan abierta, bueno, pues también han podido tener una serie de legislaciones, reglamentaciones y de derechos también para las familias homosexuales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los niños? La verdad es que hay muchas cosas que creemos que suceden y no lo son. Una de ellas es que la verdad es que nunca tienden a ser más homosexuales volver a un niño hijo homosexual a partir de lo que son los padres de familia. Eso no es cierto. Ya está comprobado que no es cierto. Hay un niño que puede desarrollarse con una libertad, saber que es un niño, quiénes son sus dos papás o sus dos mamás, si es que así deciden nombrarlo. Y enterarse de cuáles son lo que ellos eligieron en su sexualidad y vivir dentro de un rol en donde los dos papás, bueno, pues vivan en un cuarto y él a lo mejor por separado. Hay muchos de los temores de los padres de familia es, el hijo de una pareja homosexual es una regla necesariamente que pueda ser también homosexual. La verdad es que no es cierto, no está confirmado. Muchos niños tienen una identidad tan clara de saber quiénes son y hacia dónde van. Hay tanta libertad a veces en el lenguaje de los padres homosexuales que le invitan al niño a que él pueda decidir por su propia cuenta quién es. Incluso ha habido, por ejemplo, escuchaba el comentario de dos papás que tienen a su hijo y en ese modelo de orientación el niño decía, es que me gusta esa niña, y ellos promovían esa parte y decían, qué bueno, mira, sí, la niña está muy bonita, mira, está muy guapa. O sea, apoyaban el hecho de que ese niño le estaban gustando, aunque fuera hijo de dos hombres y que tenían esa familia homoparental, pues estaban apoyando el hecho de educarlo en ese sentido y, bueno, pues conllevarlo a que pues le guste la niña, ¿verdad? Y bueno, eso también es una parte que rompe, es esto que tenemos por temor. No es un asunto generalizado y que lo que yo diga, pues aquí es una regla y una ley. Ahí va a decir, no es cierto, porque en una familia sí pasó. Bueno, pero mayormente los estudios aplican y dicen que pues es de esta manera, ¿no? Estos niños no demuestran una diferencia en su comportamiento social. Es decir, pueden jugar con niños o pueden jugar con niñas. Desde luego que van a ser discriminados. Hay niños que de verdad no les interesa saber si el que está a un lado jugando con ellos, pues es tiene ese tipo de papás o ese tipo de mamás o esa familia homoparental. No le interesa, los niños son los niños. Muchas veces este tipo de cosas viene por lo que escuchan en nuestra casa, esta crítica. Quizá a lo mejor es vale la pena nombrarlo por X razones, pero pues también vale la pena hablar del respeto que se le deben de tener a esas personas, que finalmente es eso, son personas. Muchas veces yo he estado con algunos temas en este sentido y hemos tenido entrevistados y yo les digo, oye, ¿cómo te puedo nombrar? Y dice, pues como persona, pues que soy persona. Ah, perfecto, excelente. Sí, es cierto. Entonces, enseñar e invitar a nuestros hijos a ver una situación como normal. Decía una mamá, no, es que vamos a hacer un trabajo en mi casa, pero yo no quiero que venga el niño que es hijo de esas dos mujeres. Y decía la maestra, pero pues ¿dónde está el problema, no? El niño está, es un niño bien desarrollado, que tiene una definición propia de muchas cosas, incluso creo que tiene hasta una madurez precoz porque han hablado tanto sus mamás, porque así es que a veces lo nombran los padres, los maestros, perdón, le han hablado tan bien que le puedo asegurar que no tiene que haber ningún problema, pero bueno, hay personas que les cuesta trabajo todavía. Entonces, todo este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que ir reaprendiendo. Día con día nos vamos encontrando en un círculo más pequeño, en donde, bueno, pues es tan aceptable el convivir con amigos homosexuales, gays y todo, transexuales, bueno, todo el, diría alguien del radio también, todo el abecedario, y que son personas. Y que pues por principio tenemos que tratarlos de esa manera y que ahí yo conozco, me decían, Miguel, ¿has tenido en algún grupo tuyo pues a dos papás o dos mamás? Sí, desde luego, he tenido a dos papás y a dos mamás y la escuela para padres se les da de igual manera diciendo cuáles son los beneficios que deben de tener nuestros hijos y también como pareja. Y me ha tocado, sí, desde luego, atender a personas homosexuales que tienen sus diferencias como cualquier pareja, en donde no se pueden hablar, en donde tienen un déficit de comunicación, de escucha, de asertividad, bueno, de todo. Es que son personas, son seres humanos. Y bueno, hemos podido reintegrar a esa familia de tal modo que, bueno, pues se formen una familia, porque al final ese es el concepto y lo que nosotros queremos en Escuela para Padres, o sea, unir y no separar. Hay cosas que no se pueden, pero bueno, lo intentamos que cada quien cumpla con su rol. Me decían en alguna ocasión de una asesoría, oye, pero entonces aquí cómo le hacemos, ¿no? Porque tú parece ser que defines demasiado qué es lo que debe hacer la mujer y el hombre, pero aquí somos dos mujeres, ¿qué hacemos entonces? Y bueno, pues es cuestión de platicarlo y cómo ponerse de acuerdo y saber en ese momento que los dos pueden cumplir con el rol y que bueno, que lo importante es el hijo o la hija, los hijos que tienen y que hay que cubrirle sus necesidades básicas. Bien, pues un tema que de verdad da para mucho, siempre nos quedamos ahí como la mitad, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante de ello y esperemos que sea con un especialista. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, este fue tu programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres por Radio a través de La Voladora Radio, y bueno, pues espero que pases una bonita tarde. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org.